Estamos ahora sí conectados con el Chango Spasiuk por teléfono, desde el otro lado nos escucha. ¿Cómo estás, Chango? Chino Wisman desde el Bolsón te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Todo bien eso? Bueno, queríamos charlar un ratito con vos. Sabemos que vas a estar por Esquel pronto, ¿no? La verdad es que no tengo exactamente cuáles son las fechas. Sé que voy a estar por Tandil, sí, por General Pico, por Viedma, por Aluminé, pero exactamente no sé los días y los lugares, porque estoy arrancando una como una mini gira por el sur, y pero no tengo las fechas exactamente conmigo, y la verdad que tengo como una ensalada y no quiero dar una información errónea. Recién estaba hablando con la productora diciéndole por las dudas, chequeen con la gente de la producción. Dale, perfecto. Con la fecha, para que no estemos dando una fecha errada. Pero sí voy a estar un poco por el sur. Voy a estar en Puerto San Julián en el 9. Y después, bueno, creo que voy a andar así como Tandil, General Pico, Viedma, Aluminé, Bariloche. Pero no tengo exactamente la fecha. Bien, ¿no? Es bueno que después puedan chequear bien esa información y puedan comunicar a la gente para que les pueda llegar algo correcto. Perfecto. Chango, cuando escuchábamos y bueno... Me agarraron, se supone que yo hoy debería estar en Corrientes tocando y bueno, a último momento no viajamos porque estaba lloviendo mucho por la zona y se levantó el concierto, entonces es medio como... Me agarraron con mi cabeza en otro lugar. Perfecto, bueno, entonces también te agarramos de casualidad, digamos. Exactamente. Cuando... Bueno, pero muy contento, hace mucho que no voy por el Bolsón. La última vez que estuve fue haciendo un programa sobre de Pequeños Universos sobre música antigua. Sí. Y siempre, nada, es muy, muy lindo pasar por ahí. Y estuviste por la Fiesta del Artesano, ¿no? También cerca de acá en Epuyén. En el Puyén, sí. Sí, muy hermosa fiesta, la verdad, sí. Increíble ese sol y tocar en ese contexto, hermosísimo. Chango, ¿cómo, a medida que escuchamos tu música, como que lo primero que sale, que salta, ¿no? Que sentís, porque no es una cuestión de racionalizarlo, es como una convivencia de lo popular con algo sofisticado, ¿no? ¿Cómo conviven esos sentimientos? La palabra es esa, conviven, porque son, yo no lo veo como algo separado. Hay algo medio como cosmopolita, no sé, hace claro, más de 20 años yo vivo en Misiones, vivo en Buenos Aires, pero en mi música hay como elementos rurales y cosmopolitas y influencias. Y yo siento que todos esos rostros conviven y están como unidos y todos son como legítimos. Me es difícil sentarme y analizar por qué es como es. Claro. Pero hay como elementos, muchos elementos de la música de cámara en especial, y mis dos últimos discos que son bastante camarísticos y acústicos, entonces por ahí acentúan mucho más eso. Pero la verdad es como que por ahí a lo mejor es como que me corro un poco al costado del estereotipo del folclore, en el sentido de reeducar de nuevo a la gente para que tenga una idea nueva, de una manera nueva de mirar la música folclórica o la música popular. Porque antes es como veíamos a muchas músicas folclóricas como las poníamos en determinados lugares y de ahí no los movíamos, como esto es para consumo familiar, esto es una música para consumo regional, esto es una música para determinados tipos de festejos, y no nos imaginábamos esos lenguajes sonoros en otros contextos. Y yo creo que en ese sentido hay que como reeducarnos y aprender a ver esas músicas como lenguajes sonoros que pueden expresar el lugar y a la gente del lugar en un montón de tipos de escenarios, y no solamente en los cuales nos han dicho que tienen que estar. No sé si se entiende lo que... Sí, sí, tal cual, porque justo lo que te iba a preguntar iba por ahí de la sensación que estas músicas populares eran siempre muy... como el impulso era bailar, ¿no? Y lo que haces vos también te invita a otro tipo de contemplación ante la música. porque dentro de la música que yo toco y de mi mundo sonoro hay algunos ritmos y algunas composiciones que invitan a bailar y hay otras que invitan claro. a otra cosa. Y no quiere decir que sea mejor no bailar que bailar, sino que ambas cosas son importantes y dentro de un concierto o dentro del contexto de un disco están todos esos elementos como para mover diferentes centros, mover diferentes partes de cada uno. Entonces, por ahí cuando yo toco las polcas rurales es como son más alegres y hay otras canciones que son como más como melancólicas y introspectivas, pero tanto las cosas tristes como las cosas alegres no dejan de ser esperanzadoras, por lo menos para mí. A mí me gusta la palabra esperanza y me gusta tratar de saborear esa palabra todo lo que puedo porque tiene mucho significado para mí. Está bueno. Seguíamos con este tipo de idas y vueltas, ¿no? De convivencias entre popular, sofisticado, baile, contemplación. Y pensaba, ¿no? Que tocar en no sé, en Nepuyén, en la Feria del Artesano, a tocar en un festival de jazz en Canadá, también convive eso, ¿no? Sí, igual a la hora de sentarte a tocar, es sentarte a tocar. Claro. Y ya no cambia absolutamente nada, porque hay que sentarse a tocar y en ese momento lo que importa es el sonido. El contexto creo que no es tan importante, creo que importa a la gente y su necesidad de estar abierto a ese sonido y uno estar enfocado en tratar de hacer lo que le toca hacer lo mejor que puede. Y no sé, cuando estoy tocando no estoy, mientras estoy tocando diciendo, oh, qué lindo, estoy tocando ahora en este lugar. Claro. Justamente cuando está tocando, está tratando de no tener ninguna ningún diálogo interno o tratar de que ese diálogo sea lo menos invasivo posible en esa situación. Entonces, sí, son diferentes contextos y algunos contextos son bastante extremos, ¿no? Muy diferentes uno de los otros. Claro. Pero a la hora de sentarte a tocar, algo, un elemento en común que es el hombre y el espacio en el cual comparte esa música. Y ahí no importa si es ciudad o si es campo y si es un lugar muy conocido o absolutamente desconocido. El momento y lo que se saborea es algo muy parecido. Recién hablabas de... Por lo menos para mí. Uh-huh. O sea, porque, qué sé yo, pueden cambiar los escenarios y los lugares, pero mi necesidad de tocar es la misma de que cuando estaba arrancando. Uh-huh. O sea, es como el entusiasmo y las ganas de sentarte y tratar de hacer eso que tiene significado para vos. Entonces, no uno trata de seguir atento a eso. Tal cual. Recién hablabas de otro folclore, ¿no? Intentar otro folclore. ¿Cómo entendés el folclore? No sé qué me querés decir con eso, pero el folclore es la música, o sea, uno al lenguaje sonoro le llama folclore o música popular o de diferentes maneras, pero es música y se trata de un lenguaje sonoro y que tiene determinadas características que están relacionadas con el lugar, con la historia del lugar, con el contexto al cual pertenece ese lenguaje, pero esa es una parte de lo que quiere decir esa música, pero esa música quiere decir un montón de otras cosas más. ¿Qué quiero decir con esto? Que un lenguaje folclórico no es solamente una bandera para determinar un lugar y para decir esto es de este lugar y identificar a la gente de este lugar. Esa es una lectura que uno puede hacer también, es mucho más que eso. Yupanqui ha dicho también, ha hablado también con palabras simples de estas cuestiones, ¿no? Como es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino. Ajá. Entonces, no importa si llamamos chacarera o chamamé o loncomé o tango, lo que importa es que es como una oportunidad de saborear algo que es importante para el hombre. Sí. Y y hay lenguajes, obvio que hay lenguajes que adquieren, que están muy influenciados por el paisaje y por la historia del hombre dentro de ese contexto, pero la música no habla solamente de eso, habla de un montón de otras cosas más. ¿Cómo te llevas con el rótulo? Por lo menos es así como yo lo trato de percibir la música en este momento. Tal cual. ¿Cómo te llevas con el rótulo de World Music? Bien, porque es simplemente una manera de llamar un circuito en el cual se expresan un montón de pequeños universos sonoros. Entonces, no puedo ser tan soberbio de aspirar de que haya un circuito de chamamé en el mundo. Y entonces digo, ¿en dónde gira usted? Y yo giro en el circuito que tiene el chamamé en todo el mundo. No hay un circuito de chamamé. No hay festivales de chamamé en París y en el norte de Inglaterra y en Portugal y en Estados Unidos. Hay espacios en los cuales se expresan músicas de diferentes lugares del mundo y se pueden llamar world music o festivales de jazz, pero en el cual son lugares nada más que con determinados nombres, pero lo que se está expresando ahí son mundos sonoros muy diferentes, y lo que importa es cómo yo me paro ante ese espacio y qué es lo que explico y comparto dentro de ese contexto, ya que ese espacio me está dando la oportunidad de contar mi historia, bueno, yo trato de contarla lo mejor que puedo. No me genera absolutamente ningún conflicto porque por más que tenga determinados nombres de ese circuito, siempre te está preguntando cuál es tu historia y qué es lo que tiene para contar en este contexto en el cual todo el mundo tiene una historia para contar. ¿Cómo se recibe el chamamé en el exterior? Porque ¿hay algo similar? ¿Hay algo que sea parecido al chamamé, que es tan, tan personal? Hay un montón de músicas que son tan personales como el chamamé, sí. Pero no estoy hablando de que se parezcan en el sentido de que son parecidas en su estructura, sino en su esencia. No sé, el chamamé es una música muy rural y muy de un lugar y con mucha pasión y con una música muy emotiva, pero no es la única música en el mundo que es así. O sea, si uno escucha la música folclórica, no sé, de Mali, o de la Isla de la Reunión, o de otros lugares del mundo, también son músicas rurales y muy intensas, y muy diferentes también. Entonces, no, yo creo que la gente lo toma bien y de una manera, bueno, curiosa, en el sentido de cómo es esta música folclórica que viene del país del tango, pero que no es tango. Claro. Y entonces hay como un pequeño interés y bueno, y lleva unos primeros 20 minutos que la gente pase de un concierto hasta que la gente empieza a entrar en la sintonía de qué se trata ese mundo sonoro. Pero yo creo que lo toma muy bien, lo disfruta mucho, y hoy hablé de una palabra que a mí me gusta mucho, que es la esperanza. Yo creo que la mayoría de los lugares donde he tocado la gente siente eso, siente que es una música esperanzadora, de alguna manera. El otro día que hablamos con Liliana Herrero en una entrevista parecida en el formato, digamos, ¿no? Comenzamos hablando sobre sus raíces, o más bien sobre su tierra, su Entre Ríos, ¿no? Los ríos y la influencia que todo su lugar le significó a ella en la interpretación, en su estilo, en su gusto, después, posterior. Vos también sos de una provincia exuberante, que es muy muy distintiva, ¿no? ¿Cómo te marcó eso como lugar de origen, como raíz? Es absolutamente algo intrínseco. La música es parte de la vida, no la puede separar de la vida, no puede decir no estaría diciendo nada novedoso de que todo eso me influenció, porque es absolutamente obvio de que todo eso está en lo que uno está haciendo, quiera o no quiera, eso está en lo que uno está haciendo. Porque uno se expresa a través de un lenguaje que está directamente relacionado con todo eso. Y es como si yo dijera que mi música tiene que ver con la tierra colorada y con los grandes ríos y con las altas temperaturas y con lo que significa ese lugar en el mundo del nordeste de Argentina. No estoy diciendo nada nuevo. Indudablemente es lo primero que uno ve, porque uno no puede salirse de ahí tan fácilmente. como para mí indudablemente está ahí, por eso, y las polcas rurales que trajeron los inmigrantes y el chamamé y todos estos elementos mestizos y criollos que tiene el chamamé y todos esos ritmos que son parte del mundo sonoro de ese lugar. Pero no sé cómo decir de que es lo más obvio del mundo que todo eso está en lo que uno está haciendo. No es que me tengo que sentar a pensar a ver de qué manera está. Claro. Siempre está. No. Y se expresa solo, quiera o no quiera, eso se expresa también. Está en lo que uno está tocando. Es como... No es que cuando yo me pongo a tocar mi música me pongo a visualizar uno de esos paisajes y decir, y a tratar de contar esto. Eso solo se expresa, más allá de que yo quiera o no quiera. Por ahora, mientras siga expresándome con este lenguaje, no me veo expresándome con otro lenguaje porque tampoco no conozco otro lenguaje sonoro. Claro, eso también te quería preguntar, si pensaste alguna vez en salir de ahí y a encarar otros géneros, otros estilos, por curiosidad. La verdad que todavía no, porque creo que cada género y cada lenguaje es una herramienta para decir algo, y yo estoy atento a decir algo. No, es como... ¿Por qué me voy a poner tanta energía en cambiar de lenguaje si donde tengo que poner mi energía es en lo que realmente quiero decir a través de esa herramienta? Entonces, es como esta cosa de, sin ser tan pretencioso, pero bueno, está como de alguna manera uno está buscando algo bello y la búsqueda de la belleza y de algo armonioso. Entonces, no importa con qué herramienta vas a tratar de construir eso. Por ahora la herramienta que mejor conozco es esta, entonces no me genera un conflicto de seguir intentándolo con la misma herramienta. Recién hablábamos de world music y otro término así que a veces es medio incómodo, rechazado, es la idea de la fusión. ¿Vos en ese sentido cómo estás con la fusión? No me gusta la palabra fusión, no, claro. No es que la rechazo, pero no me gusta la palabra fusión porque fusionar algo es mezclar una cosa con la otra. Y adrede, o sea, yo mezclo este elemento con aquel elemento para llegar a un tercer elemento. Y yo no me veo parado tanto en ese lugar. Me gusta mucho más la palabra del desarrollo de un lenguaje, que no es fusionarlo, sino es desarrollarlo. Por ahí en ese desarrollo uno puede tomar elementos de otros lugares, pero eso no significa que está mezclando una cosa con otra, sino uno está tomando por ahí, no sé, un determinado instrumento, por ahí a lo mejor en un disco como Chamamé Crudo, un disco viejo mío, o Bailemos, o Chamamé Crudo, que hay como unos pequeños intentos de desarrollo y que se van un poco más para el lado de la fusión, pero hoy en día creo que estoy más parado en el contexto de la palabra desarrollo y no tanto de la fusión. Bien. Pero me gustan proyectos en donde sí se ve directamente eso y hay proyectos que están muy bien como realizados, pero no es mi métier, no. Y si lo hiciera, lo aclararía bien. Creo que esto es un proyecto en donde estoy haciendo fusión. O sea, estoy mezclando esto con aquello. Claro. Pero ¿Y vos? No siento que Puinandí o Tarefero de Mis Pagos, que en especial Puinandí, que es mi último disco, tenga elementos de fusión. Me gusta mucho más la palabra desarrollo. Claro. ¿Y qué música escuchás vos cuando no estás tocando, digamos? Depende, es una cosa muy peligrosa esto que se llama el iTunes y es la computadora en la cual uno pone música aleatoria y vas cargando discos y te van prestando y regalando y vas cargando música y que con un pendrive y con un CD y con un MP3 de golpe te ves que tu computadora se carga con, no sé, desde Peter Gabriel, Sting, Coco Amarola, Isaac Vigol, Beethoven, Marta Argerich, Kate Jarrett, Los Chalchaleros, Atahualpa Yupanqui, la música, no sé, del discurso del rey, Chris Botti, Jack Baker, depende, otra vez Chupanqui, Úbeda Chávez, Blas Martínez Riera, Astor Piazzolla, no sé, hay de todo. Ahí sí que tenés fusión. Ahí sí que hay como un montón de... Yo pongo y lo pongo en aleatorio y salta de una cosa a la otra. O de vez en cuando, no sé, me compro mis discos puntuales, no sé, en mi último viaje, curioseando una disquería, me compré un disco de Daniel Barenboim tocando sonatas de piano solo, entonces de golpe está tocando Schubert, Schumann, Beethoven, Mozart y Chopin. Entonces, por ahí, música de piano solo tocada por él. O siempre tengo a alguien con el cual estoy trabajando y que me termina regalando un disco y, no sé, aparece, no sé, Cesárea Évora, o... pero, o Tomatito, con Michel Camiló, no sé, o Paco de Lucía, ¿no? Pero es muy, muy amplio la música que escucho, pero no es muy amplia la música que compro. O sea, es muy amplio, escucho mucha radio en el auto y escucho de una manera muy amplia todo lo que cae en mis manos, pero por ahí se voy a comprar, creo que siempre termino comprando, arrimo el bochín bastante para el lado de la música clásica o el chamamé tradicional, en donde trato de escarbar a ver de uno u otros discos de que no, que hace mucho que no escucho, de compositores tradicionales del chamamé. Esa es la música que yo estaría curioseando en una disquería, porque toda la otra ya la tengo cargada dentro de mi computadora y siempre va a haber alguien que me va a estar trayendo un disco nuevo de esos universos sonoros. ¿Cómo vos estudiaste música? O sea, tuviste una parte académica, la tenés, ¿no? Ahí. Un poquito, sí. Un poco, no he sido muy constante en el estudio. He cambiado de muchos maestros, pero un poquito siempre he estado como metido las narices ahí y no descarto la posibilidad de volver a hacerlo. Sí, y ahí también otra de esas, ¿no? Se une otro de esos puntos distantes que los unís de alguna manera, ¿no? También lo académico con... No, pensaba, ¿no? Porque casi toda la charla circuló esta idea de dos cosas de la amplitud, ¿no? De escuchar a Schubert tocado por Barenboim y al lado tener una canción de no sé, de un artista popular, de tal vez desconocido, ¿no? Y también lo sofisticado, lo popular, lo conocido, lo desconocido, lo académico, lo intuitivo, ¿no? Sí, yo no trato de enredarme en todo eso, lo tomo como algo absolutamente natural y hay cada cosa tiene su belleza, su encanto, su mérito. Y yo trato de no limitarme a la manera de acercarme a eso. Bien. Recién comentabas un poquito de la música que escuchabas, que comprabas poca música. ¿Cómo te llevas con el tema de las nuevas maneras de conseguir música, ¿no? De descargar, acceder por distintos lugares, tenerlas en otros soportes, como músico, te pregunto. No, es algo inevitable al cual uno no se puede resistir. El mundo va en una dirección. Igual yo soy bastante tradicional y me sigue gustando algunos discos, poder sentarme y tener el soporte físico. Me gusta el libro, me gustan las fotos, me gusta leer la información de quién toca, quiénes grabaron, dónde, cómo, en qué momento, y poder leer el libro mientras voy escuchando ese disco. Para mí, a mí me gusta mucho eso. Y entonces la música, así como hay discos como especiales que les tengo mucho afecto, quiero tenerlos. Inclusive discos que me han regalado antes o me los han enviado o me los han dado como copiados. Después he buscado los originales para poderlos tener en ese soporte. Entonces, en ese sentido soy bastante tradicional. Por ahí siento que hay como una cosa muy desmedida de que hay como, no sé, en otro lugar del mundo, pero acá yo siempre siento que hay como una especie de abuso de esa herramienta que nos da la tecnología. Creo que es como un abuso absolutamente desconectado de la cadena de fuente de trabajo que genera la música y el disco. Entonces, una cosa es que alguien se compre o copie un disco porque realmente es carísimo o porque no llega, y otra cosa es que uno pida por teléfono a alguien que le copie 20 discos pirateados y los pague 10 veces menos de lo que vale para escucharlo en su auto nuevo, que puede escuchar música, o sea, que tiene un poder adquisitivo en el cual podría pagar alguno de esos discos. Pero hay como un abuso de esa herramienta. Entonces, tengo el poder adquisitivo y entonces en vez de comprarme dos, me quiero comprar 20 como copiados. Y eso, la verdad que siento que es algo como una desconexión de toda la gente que vive, no sé, un técnico, un asistente, un estudio, los músicos, el que hace la gráfica, todos están viviendo de la cadena que significa eso, que cuando estás comprando un disco, un disco por derecha. Entonces, es como uno no puede irse a los extremos, pero creo que falta un poco de conexión con determinadas cosas. Es como siempre queremos estar sacando ventaja, y queremos ser los únicos beneficiados de esa ventaja que estamos sacando. Yo creo que es una actitud que está en el disco y que está en un montón de otros aspectos de cómo nos movemos en la sociedad, y estaría bueno de que encontrar como un pequeño punto de sentido común en cuanto a esas actitudes. No sé, como hago un poco de esa lectura, no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Sí, sí, totalmente. Sí. Y por suerte además siempre está el vivo, ¿no? El recital, el poderse encontrar. El vivo es irreemplazable, claro, en ese sentido, porque uno, por más que cambie las tecnologías y que mucho de la industria del disco vaya mutando a otra cosa, siempre está la oportunidad de tocar en vivo, que es irreemplazable. Hablando de eso, acá conseguimos las fechas. El 16 de octubre vas a estar en el Centro Cultural Viedma. El 18 de octubre en Esquel, en el Killarney's Irish Resto Pub, que es Avenida Alvear y Sarmiento. Y el 19 de octubre en el Hotel Nevada de Bariloche. Así que, y el 20 en Aluminé, muy bonito por ahí. El 20 en Aluminé, antes voy a estar en como en Tandil y en Villa María, pero hoy eso es un poco más al norte. Pero muy contento de andar por la zona y de tocar para la gente. Supongo que en mi página de internet o en un espacio, que hay un espacio oficial en Facebook en donde cuelgan también las presentaciones, entonces irán apareciendo los lugares, como para que la gente pueda como curiosear y sacar los lugares y las direcciones y las fechas. Pero es una buena oportunidad de acercarnos ahí. Hace mucho que no voy ni por Bariloche, ni por Esquel, ni por Viedma, así que la verdad que muy contento, ni y por Aluminé tampoco, así que va a estar bueno para estar tocando un poco de mi música en vivo. Te esperaremos en algún momento por acá, acá en el Bolsón. Siempre, ojalá, sería de mucha alegría. ¿Quién no quiere volver a un lugar tan lindo como el Bolsón? Así que me encantaría. Bueno, acá estamos construyendo un cine, que es auditorio también, así que estaría buenísimo que en algún momento te pases por acá. Bueno, un saludo enorme para todos. Un abrazo. Gracias grande, gracias por esta charla. Un abrazo grande, un placer. Hasta luego, chao. Hablábamos con el Chango Spasiuk, que bueno, que va a andar por la zona, una pena que no pase justo por acá. Tal vez le podemos hacer un piquete, pues si va a ir de Esquela a Bariloche, podemos parar en algún momento y decirle, flaco, tocate acá una polca, un chamamé y listo, seguís. ¿No? ¿Te parece, mono? Vamos así.